Hola, Susana. ¡Mamá! Basta, chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuch badbuare i her. Jeg kan højse på halve sådan. Se as vi måske være mere. Algo huele mal en Dinamarca. Nu er råden i staten Danmark. Abdullah Ibrahim podría ser o es el pianista más distinguido de Sudáfrica y es un maestro de la música respetado en todo el mundo. Nació en 1934 en Cape Town y fue bautizado como Adolf Johannes Brandt. Adolf está muy interesante, Johannes. Y luego Brand, su apellido era Brand, que significa en inglés marca, como una marca comercial, a brand, commercial brand. Sus primeros recuerdos musicales eran de canciones tradicionales africanas, Khoisan o himnos también cristianos, melodías gospel y espirituales, ¿no? Los spirituals, que escuchó de su abuela que era pianista de la Iglesia Episcopal Metodista Africana, de ahí de donde vivía, y de su madre, que dirigía el coro y era muy buena cantante. El joven Dollar Brand, como le decían, Dollar, le decían Dollar, y su apellido Brand, entonces era marca Dollar, Dollar Brand, que es como se le conoció. Estuvo expuesto al jazz estadounidense desde muy, muy jovencito, y a la música también sudafricana local de manera muy intensa. Él es negro como la noche, a pesar de que se llame Adolf Johannes Brand, para que se lo imaginen bien, es negro como una noche oscura. Así como también estudió música clásica y todo, de esa mezcla de estudios seculares, digamos, y religiosos, cosas tradicionales y modernas, desarrolló un estilo distintivo, y sus armonías y su vocabulario musical son muy especiales, y poco a poco le fueron dando un tono muy característico, a pesar de que empezó siendo un jazzista pues estándar. Comenzó a tomar clases de piano desde muy niño y debutó ya como pianista a los 15 años, tocando en grupos locales, se llamaban los Tuxedo Slickers, también tocaba bebop. Y en 1958 vio la formación de un grupo que se llamaba Dollar Brand Trio. Tenía un septeto que se llamaba los Jazz Epistles. Y en 1959, con un saxofonista Kippi Moeketsi, un trompetista Hugh Masekela y un trombonista Jonas Wanga, además del bajista Johnny Gertze, que lo va a acompañar durante muchos años, y el baterista Makaya Nshoko, que también lo acompaña durante muchos años. Estos últimos tres, Gertze y Nshoko, así como Brand, graban muchísimas cosas. Pero entre estos pues siete genios de la música sudafricana, grabaron el primer álbum de jazz de músicos sudafricanos en la historia, en 1959, y ese mismo año pues se dio que conoció a una vocalista llamada Bea Benjamin, y se casó con ella unos años después, y sigue siendo su mujer. Vamos a escuchar un poco de música de Dollar Brand, Abdullah Ibrahim. Thank you. صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لنا لله بابا مسدودا وأنا داري غجابا مسدودا وعلى آله وصحبه وسلم. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you. Pues habíamos dejado a Abdullah, todavía llamado Dollar Brand, casado con Bea Benjamin. Después de la horrible masacre de Sharpeville de 1960, la pueden buscar, es una cosa, pues de esas cosas terribles que pasan en la historia y que a los africanos les han tocado ya varias. Las bandas y el público mestizos pues desafiaban las leyes del apartheid. Digamos, la clase media mestiza y negra, no tan jodida, ¿no? No tan pobre. Pues dentro de esos universitarios, ese rollo, pues ya simbolizaba la resistencia. Por lo que el gobierno empezó a cerrar todos los clubes y empezó a perseguir incluso a los músicos. Algunos miembros del Jap Epstails, el grupo de Dollar Brand, se fueron a Inglaterra con un musical que se llamaba King Kong y se quedaron allá. Ya no se regresaron, se quedaron en el exilio. Eran como tiempos muy complicados para sostener un desarrollo musical en Sudáfrica, y alguien tan productivo como Abdullah, en 1962... Nelson Mandela ya está encarcelado, la ANC está prohibida, y Dollar Brand y Satima Bea Benjamin, su esposa, abandonan el país y se unen más tarde a otros miembros del trío, Kerze y Nsoko, el bajista y el baterista, y firman un contrato de 3 años con el club africano de Zurich. Y ahí en 1963, Satima persuade a Duke Ellington para que escuche tocar a Brand, a Dollar Brand. En 1965, la pareja, que ya estaba casada y ya llevaba un rato juntos, se mudan a Nueva York, y luego de presentarse ese año en el Festival de Newport, en el Festival de Jazz de Newport y en el Carnegie Hall, pues Dollar Brand fue llamado en 1966 para sustituir a Duke Ellington en la orquesta en 5 conciertos, nada más y nada menos. Entonces hizo giras con los jazzistas más importantes de esa época, recibe incluso una beca Rockefeller, toca con Don Cherry, Ornette Coleman, John Coltrane y todos ellos, tocando jazz clásico, estándares de jazz de la época. En 1968 fue un punto de inflexión, y buscando, digamos, a palabras de él, armonía espiritual en una vida que tenía cada vez más fracturada de su ser, digamos, pues Dollar Brand regresa a Cape Town, donde se convierte al Islam y toma el nombre entonces de Abdullah Ibrahim, que es como se le conoce en sus piezas más famosas. Y empieza su música también a tomar una vertiente mucho más africana, mucho menos jazzista clásica. Y en 1970 directamente peregrina a la Meca y se empieza a dedicar a las artes marciales. Se va unos años a Suazilandia. Suazilandia es un interesante país, les voy a luego a platicar de ese lugar, les voy a mostrar música. Pero pues es un reino ahí que no tiene costa, hay un pedacito chiquitito que está arriba a la derecha de Sudáfrica, y pues con una historia muy particular. Él se va ahí con su familia y funda ahí una escuela de música que se hace bastante importante. Él y su familia después, en 1973, regresan a Cape Town y incluso desde ahí logran realizar algunas giras internacionales, aunque claro, mucho menos que cuando estaba en Nueva York. Entre 1974 y 1979 grabó piezas que se convirtieron en verdaderos himnos nacionales alternativos para los sudafricanos negros. Y después del levantamiento estudiantil de Soweto en 1976, organizó un concierto beneficio, digamos, a la ANC, lo cual era totalmente ilegal. Y al poco tiempo él y su familia pues tuvieron que huir otra vez a Estados Unidos, una vez más para establecerse en Nueva York por haber organizado ese concierto. Vamos a escuchar otra pieza. La que escuchamos hace rato es Ismael, justo de estos años, y la que sigue también es de esta época y se llama African Herbs, hierbas africanas. Thank you. African herd. Estamos escuchando a Dollar Brand, Abdullah Ibrahim. Vendría a ser como el Bob Dylan de Sudáfrica, porque voy a hacer algunos programas cada cierto tiempo donde voy a poner así incuestionables de algún país lejano, que en ese país es como, claro que lo conozco, pero fuera de ese país luego no sabemos ni quiénes son. Bueno, ese es uno de ellos, Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, un pianista impresionante, compositor. Y le fue muy bien, vamos a seguir hablando de él. Pero antes, a mí me gusta hablar también de números y de cosas raras que a veces tenemos en la cultura, pues tan dominada por la propaganda, ¿no? La propaganda puede hacernos creer cualquier cosa y todos creen que están fuera de la propaganda cuando, híjole, es tan, tan poderosa la propaganda y tiene tantos miles de años influenciándonos de manera directa e indirecta, que decir que la propaganda no nos afecta, pues simplemente da un poquito de risa. Por ejemplo, una cosa que me ha pasado acá últimamente, lo he escuchado de muchas personas, y la verdad llegó un momento en que, no sé, tengo mi opinión al respecto, y me puse a averiguar. Y mucha gente acá les llama planeros a los que reciben apoyos del gobierno. Acá los que me están escuchando en Argentina, pues obviamente saben a qué me estoy refiriendo. Y los que me están escuchando tal vez en otro lado, pues se refiere a las personas que reciben algún apoyo del gobierno, ¿no? Para vivir. Encontré muchísimos artículos periodísticos, pues hablando del escándalo de la cantidad de dinero que reciben supuestamente esas familias, y cómo además pues psicológicamente les afecta, porque entonces ya nadie quiere trabajar, etc. ¿No? Entonces, periódicos como, no sé, La Nación. Yo hice un corte en el 2022, todo lo que les voy a hablar es del 2022, para no hablar de tiempo actual, y es difícil calcular los números por el dólar y las devaluaciones, entonces hice toda esa chamba y se las voy a ahorrar, y les voy a hablar de puros datos del 2022, de mediados del 2022. La Nación, por ejemplo, dice que una familia de 4 personas sin empleo podría percibir hasta 120 mil pesos con esos beneficios. Suman así 2 planes trabajar, 4 planes de hijo, 2 planes no sé qué, y van haciendo sumas. Y si alguien de plano accede a todos los programas, pues puede llegar a esas cifras. Infobae da otras cifras en la misma fecha y dice que una familia de 4 personas puede cobrar hasta 64 mil pesos de ese momento de asistencia del Estado con 2 planes de trabajo, 2 becas infantiles y no sé qué otras becas más que le suman. Forbes también da cifras que llama alarmantes. La cifra es alarmante, es su frase, ¿no? Y dice, actualmente son 22 millones de ciudadanos con problemas socioeconómicos asistidos por el Estado. Y no se preocupa tanto del número 22 millones, sino que se preocupa de la cantidad de dinero. Porque dice, eso representa cientos de millones de pesos anuales. Hecho el cálculo al cambio de la época, ya les hice el cálculo, representa aproximadamente, según los datos de Forbes, de Infobae y de La Nación, que hablan de que prácticamente todas esas 22 millones de personas jalan todo ese plan del Estado, lo cual dudo seriamente, pero supongamos que los datos de estas fuentes son ciertas, pues el Estado gasta alrededor de 1,000 millones de dólares en planes anuales a toda esta gente, ¿no? A estos 22 millones de personas. y les permite vivir. ¿Cómo les permite vivir? Pues les permite vivir aproximadamente con un dólar y medio o dos dólares y medio diarios por persona, lo cual no los pone tan mal, ganan el doble de lo que ganan las personas más pobres del mundo en África, que viven con un dólar al día. Entonces, pues, viven bastante mejor, viven con dos dólares al día, lo cual pues es casi un lujo, ¿no? Sin embargo, hay otros datos. Por ejemplo, Clarín nos dice que cuánto se paga de impuestos por ejemplo, la deuda con el FMI, la deuda extranjera, con el FMI y otros, pues muchos bancos, etcétera, ¿no? Es toda una cosa muy grande. Y se paga aproximadamente para el año 2022, se pagaron 1.800 millones de dólares en puros impuestos, porque esa deuda sube a casi 40.000 millones de dólares. Entonces, es interesante el cómo son gastos similares, lo que gasta el gobierno en pagar una deuda que no queda muy claro de dónde salió ese dinero, y ese gasto enorme que se hace sobre 22 millones de personas, pues para que sobrevivan, ¿no? En las condiciones en las que actualmente se está en Argentina, donde efectivamente no hay trabajo, en un país tan rico, ¿no? Tal vez uno de los países más ricos del mundo, y cómo puede ser que haya pobreza, ¿no? Esas cosas del sistema en el que vivimos que son tan extrañas. El precio del dólar en 2022 estaba aproximadamente en los 300 pesos, un dólar, y la recaudación total anual de ese año del gobierno, de todos los impuestos a personas físicas, morales y todo, llegaba a los 100.000 millones de dólares. O sea que gastó más o menos un 1% en apoyar en planes de trabajo a los 22 más pobres. A mí no se me hace tanto dinero, la verdad que les voy a decir. No me parece que ese sea el problema de Argentina. Me parece que tiene otros problemas. Pero vamos a seguir hablando de Donald Trump, porque pues a mí que me importa todo eso, ¿no? Últimamente, pues yo estoy aquí bien padre haciendo mi programa. Así que el tipo, pues se tuvo que regresar a Estados Unidos por haber apoyado en un concierto a la ANC, que estaba completamente prohibida. Entonces, ya en Estados Unidos otra vez, funda un sello discográfico que se llama ECAPA en 1981 y se empieza a involucrar en la producción de música pues muy buena, africana, de jazz, y produce muchas cosas y se convierte en un tipo súper, súper productivo. Se hace cinta negra de karate, se hace monje zen, viaja a Japón cada que puede con su gurú de allá, se hace muy amigo de Nelson Mandela, y cuando Nelson Mandela por fin regresa, pues este tipo directamente toca en la toma de posesión de Mandela en 1994. Y se convierte desde entonces en un tipo muy, muy reconocido, y que le fue y le va todavía en su larga edad, pues todavía le va bien y todavía da conciertos. Así que vamos a escuchar lo último de Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, el genio de la música sudafricana. Vamos allá. Thank you. chicos. Noget lugter dårligt i Danmark. Algo huele mal en Dinamarca. Algo huele mal en Dinamarca. Det er en mark med kuch badbuare i det her. Og jokin højse er behalde sig. Det er en mark. Det er en mark. Det er en mark. Nu er råden i staten Danmark. Radio Comunitaria Barriletes es parte del espacio radioeléctrico público y soberano. Se encuentra empadronada con el número 126 por resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, número 1478 del año 2014. 89.3, una radio libre.